A ver si nos escucha. Hola, ¿qué tal, Valen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lautaro? Buenos días a Pablo que está ahí en los controles. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien. Bien, bien. Aquí experimentando esta transmisión a través de Zoom y viéndonos un poquito, porque a veces la radio tiene esto de que no nos vemos, sobre todo cuando salimos desde el interior con el minuto de Infohuella. ¿Qué tenemos destacado hoy en el portal Infohuella? Bueno, uno de los principales titulares de esta mañana es la marcha que se va a realizar el día de mañana aquí en la localidad de Victorica, una localidad que ha cambiado porque el jueves pasado se hizo una multitudinaria marcha donde los vecinos salieron a reclamar justicia, justicia porque se conoció una condena un poco bastante tibia para un hombre de 65 años, abogado, acusado y condenado por abusar de una niña de 6 años en 2018. Semanas atrás se conoció que la jueza María José Gianinetto de General Pico había dictado en su fallo unos fundamentos que hicieron mucho ruido aquí en la localidad de Victorica, donde condenó a este hombre por esta causa de abuso a 3 años en suspenso, no ir a la cárcel. Y ese mismo jueves, las personas, los vecinos de aquí de la localidad de Victorica se volcaron a la Plaza de Héroes de Cochicó, aquí en la localidad de Victorica. Recorrieron las calles, hubo mucha indignación, fue multitudinaria y genuina esa marcha. Y este jueves se va a repetir, no solo aquí en la localidad de Victorica, sino en simultáneo, el mismo día, en General Pico y también en Santa Rosa. Sin dudas hay mucha mucha impotencia y mucha bronca aquí en los vecinos. ¿Esto cuándo va a ser, Cristian? El jueves 5:30 de la tarde en la Plaza Central, aquí de Victorica, Héroes de Cochicó. Bien. Y otro de los titulares que teníamos publicado en Infohuella tiene que ver con las cifras de COVID-19. En Victorica, si bien bajaron, hay 59 casos. En la localidad de Santa Isabel hay 89 casos activos y si bien semanas atrás había hecho búsqueda activa allí, hay un brote importante en esta localidad oesteña. 89 casos activos y 65 en la localidad de Victorica. También tienen casos activos Algarrobo del Águila, La Ahumada, que tienen 7 casos. Telén tiene 9, Carro Quemado 2 casos y un caso en Árbol Solo. Y bueno, la otra noticia que tenemos publicada hace instantes tiene que ver con la renuncia del ministro de la Producción, Ricardo Moralejo.